Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Bueno, como lo habíamos anunciado hoy temprano y con gran expectativa, teníamos prevista esta entrevista para hoy a la mañana. Ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Pablo Carro. Estimado Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por atendernos. Pablo, no queríamos dejar de conversar con vos. Nos parece muy interesante este proyecto que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados, este proyecto de ley de economía del conocimiento, que de alguna manera fuiste quien lo presentó en la Cámara de Diputados, y bueno, y pusiste el debate sobre un tema estratégico central que tiene que ver con este siglo XXI, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y bueno, lograron la media ya la sanción en diputados. Es un gran paso, un paso muy importante. Mira, bien lo decís, es una ley muy importante porque es un sector de la economía muy dinámico. Esto tiene que ver con algo que se inició durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue un régimen de promoción al software, que fue muy importante, que permitió polos tecnológicos en toda la Argentina. En Córdoba tenemos uno muy importante en la ciudad de Córdoba y otro en Río Cuarto. Con los años hay una cantidad de actividades que tienen que ver con el conocimiento y vinculadas a lo del software, que en este caso ahora se amplía muchísimo más, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que se promocione la investigación y el desarrollo en nanotecnología, biotecnología, biología, ingeniería espacial, y robótica, robóticas, internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sector de la economía tiene una importancia crucial, porque vos tenés Argentina, el primer producto que exporta son el de agro, soja centralmente, después está la industria automotriz, después sigue economía del conocimiento. Unos 6.000 millones de dólares al año entran a la Argentina y con poca salida de dólares, es decir, que además es un sector de la economía que genera ingresos de dólares genuinos, que es siempre un problema en la Argentina. Y estamos buscando que en 10 años, con este régimen de promoción, se duplique las exportaciones, lleguemos a 1 millón de puestos de trabajo que son de calidad, que permiten incorporar al empleo formal a jóvenes. La verdad que es una ley muy importante y esperamos que en los próximos días se apruebe en el Senado. Muy interesante, la verdad que sí, muy ambicioso el proyecto. ¿Esto surgió de la dinámica interna del bloque? ¿Fue una iniciativa tuya? ¿Con quiénes lo conversaron? ¿Cómo lograron volver a impulsar este proyecto? Mira, tiene que ver, nosotros teníamos la preocupación en el Congreso, pero le dio un gran impulso al ministerio del ministro Culfas, ¿no? De Desarrollo Productivo, con esta visión estratégica, si querés, de corte desarrollista que tiene el ministerio y que apuesta al desarrollo económico nacional. Ellos le dieron gran impulso y además juntos pudimos trabajar esta idea de que se beneficien más a las pequeñas que a las grandes, entonces escalonó. Eso antes era un agujero sin fin para los grandes grupos económicos. Se crea un fondo específico con el cual se va a alentar el desarrollo del sector PYME. Este es un sector muy dinámico con empresas muy chiquitas y eso es lo que hay que apoyar, y es un proyecto que se aprobó por unanimidad, incluso el debate en particular, con lo cual está en línea con ese tipo de propuestas que impulsa Alberto, que fijan una política de Estado que puede apoyar todo el arco político, que es muy importante para el desarrollo del país, ¿no? En tiempos en los que muchos trabajan sobre la grieta, este es un tipo de proyecto que muestran que nos podemos poner de acuerdo en temas estratégicos, que son los que necesita el país, y no el debate chiquito en el que a veces nos quieren meter. Sí, creo que esa es la gran virtud que se le reconoce al presidente Alberto Fernández. Pablo, cuando asumiste en la Cámara de Diputados, estábamos viviendo los años de Macri, estuviste 2 años en el bloque opositor, hoy están en el oficialismo. ¿Cómo observás, cómo evaluás estos meses desde un bloque oficialista? ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿Cómo te está resultando el gobierno de Alberto en estos meses que lleva al frente del país? Bueno, lamentablemente la pandemia impidió, digamos, el despliegue de las ideas generales que tenía el gobierno de Alberto. De todos modos, en esta situación de crisis mundial que nos ha generado la pandemia, la verdad es que nuestro presidente no solo ha estado a la altura de los acontecimientos, sino que el conjunto de los argentinos y las argentinas confía en que en la cabeza del presidente está la protección de los argentinos. Su definición de que es importante la salud por sobre la economía no implica desentenderse de la economía, sino tomar decisiones centrales económicas, porque de algún lugar tienen que salir los recursos para enfrentar la pandemia, para equipar los hospitales, para dar las ayudas salariales, para asistir a las empresas, para los créditos blandos, para las moratorias impositivas, para las ayudas directas alimentarias, sanitarias, en fin, se han tomado una cantidad muy importante de decisiones que requieren de recursos y de algún lugar tienen que salir, y me parece a mí que ahí está la definición importante de lo que viene haciendo Alberto, que es atender la salud de los argentinos, pero al mismo tiempo estar muy atento a las decisiones económicas que nos permitan volver a poner el país en marcha. Hay algo que dice Alberto que para mí es muy importante, que si hay algo que nos dejó en claro la pandemia es la brutal desigualdad social que tiene el mundo y la Argentina, ¿no? Necesitamos un pacto social en la Argentina que nos permita pensar en un crecimiento con inclusión y en un mundo que tiene que ser, en términos productivos, mucho menos agresivo con la naturaleza, porque si no también nos vamos a quedar sin mundo en el que vivir, ¿no? No hay que olvidarse que el coronavirus es producto de un sistema productivo mundial que acorrala a las especies, porque la frontera de los agronegocios va ocupándolo todo, y entonces son esos animales salvajes en contacto con los humanos donde se producen estos saltos y mutaciones. Es decir, que tiene que ver con el modo en que se produce en el mundo, y eso tiene que cambiar. Me parece que la Argentina tiene que ponerse al frente de esa dinámica. Bueno, acabas de sacar el tema ambiental y me parece muy interesante que lo hagas. Te lo íbamos a preguntar, pero ya que te lo pones en discusión, Pablo. El año pasado, cuando se había lanzado tu candidatura a gobernador, salieron algunas consignas muy interesantes. Entre ellas se habló de glifosato cero, hablaste de ley de bosques, hablaste de estos temas cuando no veíamos en la representación política quien tomara la posta sobre estas cuestiones que están preocupando tanto, particularmente tal vez en la provincia de Córdoba, que tienen que ver con lo ambiental. Luego, las desavenencias electorales, las decisiones hicieron de que decidan bajar la candidatura. Mi pregunta es, ese programa ambiental que en un momento pusiste sobre la mesa, ¿en qué queda? ¿Cómo continúa? Mira, eso es un programa, me parece, vigente y urgente, porque es necesario, sin ninguna duda. Yo creo que necesitamos urgente terminar con el tipo de fumigaciones que se realiza en la Argentina, en Córdoba en particular, porque el sector de la soja es muy muy muy grande. Eso elimina especies, contamina contamina el agua, no se enferma, y al final va a terminar matando la propia tierra y la posibilidad de producir alimentos sanos, ¿no? Yo creo que ahí no tampoco hay que inventar nada, hay que mirar lo que se hace en la Comunidad Europea, donde por ejemplo el glifosato y muchos otros agroquímicos, ¿no? Glifosato es como el estandarte de ese tipo de negocios, están prohibidos y se produce de otra manera. Hay que pensar en una producción más agroecológica, hay que pensar en un desarrollo y despliegue territorial diferente. No puede ser que estemos todos amontonados en las grandes ciudades y el resto sea campo sembrado de soja. Hay que volver a una lógica de agricultura familiar, hay que volver a una lógica de mercados más pequeños, con la gente viviendo alrededor de esos lugares, o como dice Alberto, que uno pueda desarrollar toda su vida, si quiere, en el lugar en el que nace y no estar obligado a migrar a la ciudad. Y son problemas actuales que cada vez tienen más importancia. Yo creo que más temprano o más tarde estos van a ser temas centrales de la discusión política. Y por supuesto, y sobre todo cuando comience a reconstruirse el país, cuando esto haya que volver a producir, seguramente aparezcan de nuevo estas discusiones. ¿Vos creés que hay un suelo fértil para plantear estos temas con tus colegas diputados en el bloque del Frente de Todos? ¿Vos creés que es razonable que se pueden plantear estos temas ambientales y se entienden en su magnitud? Mira, yo creo que el tema es cómo se plantea la discusión. Si nosotros vamos a una discusión de este tipo y el discurso de los grandes medios corporativos es que se destruye el modo de vida nacional, se atenta contra la propiedad privada o lo que sea, se pone difícil, ¿sí? Digo, pensando por ejemplo en la fallida intervención de Vicentín, ¿no? Hubiera sido importante una expropiación porque es una empresa testigo que nos permite ver qué pasa con las exportaciones de grano, cómo se triangulan las operaciones de empresas offshore, cómo se meten en la bicicleta financiera, evaden impuestos y se llevan la guita afuera. Tener control de una empresa de ese tipo permite ver esos negocios. Eso es algo que tiene que cambiar, pero claro, hay que ser inteligentes políticamente porque la mayor parte de la sociedad estaba de acuerdo con esta medida y sin embargo los grupos de poder concentrados operaron rápidamente y obturaron esa salida. Yo creo que no es tanto el tema en sí, la cuestión ecológica es bien sentida por la gran mayoría de los argentinos y argentinas, el tema es cómo le entras al debate político para que eso pueda avanzar, y en eso yo lo veo a Alberto que está tratando de llevar adelante los temas que tienen consenso social y que permiten tomar acuerdos con un sector amplio del arco político, que es lo que necesitamos en esta etapa institucional, ¿no? Porque acá hay grandes poderes concentrados que no van a no quieren dejar de ganar la tremenda guita que hicieron durante los años de Macri, ¿no? Pienso en el sector financiero, pienso en el sector agroexportador, pienso en el sector minero, pienso en aquellas grandes corporaciones que hicieron muchos negocios y que hoy no quieren poner lo que corresponde en esta etapa de esfuerzo después de haber ganado mucho en la Argentina, ¿no? Por eso yo creo que también hay que avanzar con el impuesto a las grandes fortunas, porque va en esa dirección de volver la cosa un poco más justa. ¿Y vos crees que estos proyectos que se están dilatando, tanto el del impuesto a las grandes fortunas o la expropiación de Vicentín, de la que parece que el presidente se hubiera bajado, vos crees que eso se dilata, se demora por la presión de los grupos concentrados? ¿Entendés que de alguna manera esta presión que han ejercido en pocos días las corporaciones han tenido su efecto en la decisión del gobierno? Mira, no así de esa manera mecánica y directa como la planteas, pero cada tema en el que hay que avanzar no alcanza con que sea una decisión que se toma en un despacho, ¿sí? Después esas decisiones tienen que tener su su correlato práctico en el territorio, ¿no? Vos en política avanzás siendo firme en las decisiones, buscando consenso en esas decisiones, pero después poniendo los pies en el barro donde esas decisiones tienen que aplicarse. En eso todo el tiempo hay que estar viendo, ¿no? Cuáles son, con quién se discute. Tenemos una oposición política muy, muy dura, muy inflexible, con poca vocación de diálogo, y no es fácil llevar adelante un país en la tremenda crisis, porque además tenés la negociación por pago de la deuda, tenés esta crisis brutal de la pandemia, tenés un Estado con poca capacidad económica, hay muchísima pobreza, hay muchísima industria y comercio parados. Bueno, es un conjunto muy amplio de frente que hay que atacar, y en ese sentido el gobierno va tomando las decisiones que cree oportunas en cada momento. Ninguno de esos proyectos está descartado, todos están esperando la oportunidad política para llevarlos adelante con éxito. Bien, Pablo, para venirnos un poco más a Córdoba, el año pasado la estrategia electoral fue plantear la unidad, la idea era derrotar a Macri, por eso el peronismo de Córdoba se unió, fue contundente el triunfo de Schiaretti. Ahora mi pregunta es, el espacio que en algún momento vos encarnabas desde tu candidatura a diputado, con su identidad propia, dentro de esta interna provincial, ¿cómo se posiciona? ¿Cuál es la línea actual de trabajo dentro de lo que podríamos llamar el kirchnerismo de Córdoba? Mira, nosotros, a mí me parece que es importante que nosotros pensemos en términos identitarios políticos más en el frente de todos que en el kirchnerismo. No porque dejemos de ser kirchneristas, porque defendemos claramente los años de gobierno de Néstor y de Cristina, y defendemos sin duda esas banderas. La etapa en la que estamos requiere defender un frente amplio de gobierno con sectores que el kirchnerismo tiene una parte fundamental, pero que hay otros sectores del peronismo y otros sectores por fuera del peronismo. Yo creo que nuestro desafío es consolidar y ampliar ese frente de todos en la perspectiva nacional. Si vos me decís, ojalá, yo creo que no hay que pensar hoy en las elecciones del año que viene, porque los problemas son urgentes, pero en términos generales, ojalá pudiéramos tener una lista única del frente de todos en Córdoba que incluya al peronismo, porque sería sumar el peronismo de Córdoba a la estrategia nacional. Luego, en Córdoba tenemos una cantidad de diferencias importantes y temas que vamos a seguir discutiendo acerca de cómo se gobierna en Córdoba, cuáles son las prioridades para Córdoba, las urgencias y demás. Ahí tenemos diferencias, pero me parece importante que si podemos acordar criterios nacionales, eso se vaya fortaleciendo. Estimado Pablo, para ir finalizando, nos preocupa la cuestión gremial sindical en la provincia de Córdoba, en el país. Tenemos el caso de varios sindicatos paralizados hace meses, el transporte interurbano, la UTA en la ciudad capital, el SUOEM también con otro conflicto de importancia con el municipio de Córdoba. ¿Cómo se va a destrabar esta situación de los trabajadores más allá de la cuarentena, más allá de las medidas sanitarias, yendo estrictamente a lo laboral de laburantes que necesitan superar la incertidumbre y poder de alguna manera saber cómo van a seguir trabajando? ¿Cómo analizás, cómo crees que se pueden destrabar estos conflictos gremiales que hay en la provincia? Mira, hay mucha conflictividad sindical, alguna tiene que ver con el sector estatal, como muy bien mencionabas vos, los municipales o incluso los provinciales vinculados a la caja, a la reforma que hizo la provincia en la caja, en la ley jubilatoria, en un momento de pandemia en la cual no es fácil que se puedan expresar las reivindicaciones de los trabajadores. Como decir, 2 semanas que no hay colectivos en la ciudad, pero en realidad hace como, te diría que hace 3 meses que eso está parado, ¿no? El interurbano, medio que la pandemia tapa eso, pero esos eran sistemas que venían en crisis, ¿no? Porque acá, en el tema del transporte, siempre es un negocio fabuloso para las empresas, hay un problema de desigualdad en los subsidios que entrega la nación, hubo mucho negociado por parte de municipio anterior. La verdad que la situación es crítica. Lo que me queda claro es que no puede resolverse recortándole salario a los trabajadores, posponiéndole los pagos, recortando derechos. La solución que necesitamos tiene que ser una solución integral que dé respuesta a la demanda de la sociedad que necesita poder transportarse, pero eso no puede ser la excusa para más flexibilización. La Argentina que viene no puede ser una Argentina que piense su futuro en términos de maximización de las ganancias de las empresas y flexibilización para los trabajadores, porque el proyecto de Chile, eso es lo que está queriendo hacer Bolsonaro en Brasil y tiene poco que ver con la historia argentina. Nosotros necesitamos un proyecto de país que contenga a todos los argentinos, que permita que todos puedan trabajar y que la ayuda, cuando sea necesaria, llegue a todos los sectores, y para eso necesitamos producción, para eso necesitamos recaudación, para eso necesitamos impuestos para aquellos que tienen ganancias excesivas, porque esas ganancias necesitan ser distribuidas en el conjunto. Si hay algo que quedó evidente en la pandemia, cuando ves a las corporaciones empresarias hablando de la necesidad de volver a trabajar porque la economía no se puede parar, lo que muestra es que los únicos que producen riqueza en la Argentina son los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, si no tienen a los trabajadores laburando, no tienen riqueza. Bueno, esa riqueza tiene que distribuirse de una manera más equitativa. Pablo Carro, diputado nacional por el Frente de Todos, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo grande. Que tenga buen día. Hablamos entonces con Pablo Carro, dirigente sindical en la provincia de Córdoba, diputado nacional y ex candidato a gobernador, dirigente provincial del kirchnerismo, del Frente de Todos, para ser más preciso, en la provincia de Córdoba, refiriéndose a varios asuntos de importancia, entre ellos el proyecto de ley de economía del conocimiento y también a la realidad nacional, a las internas en los bloques oficialistas y también en la provincia de Córdoba. Pablo Carro, en el aire de Panamericana.